La clase de primero C hoy va a cantar una canción que se llama Pino Pinocho. Ha salido muy chula.